Fibra de carbón, baby. Welcome to the remix. Tijuá. Almighty. Farro. Moviendo los kilos, boceo. Yo me estoy buscando la funda. Tiro pa'lante, no me dejo. Meto mano, no te confundas. Me ven en la rato montado con los de Bayamón y se asustan. Los peines son negros, las acas son blancas y los pandas con ellas te buscan. Negro y blanco como panda. José y me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda. Todas las putas les gusta el que manda. Pepa, marihuana. Yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda, mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas. De paseo por las Bahamas, se te ve la cara que mama. En los hoteles chingamos en los cuartos bastante, por eso es que pido dos camas. Salen pa' la disco, no ganan ni comprando black y botellas bucanas. Son 15,000 en semana que meto en el banco en la cuenta de mi hermana. Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas. Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más hierba que un panda, dando pelazo con Fupanda. Montado en el Lambo de Farru, tirando los cambios en botones estándar. Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda. Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda, mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas. Yo prendo un fil y me transporto, cabrón, estoy haciendo la funda. Tengo par de peines en los corto, me toman no te confunda. Me ven en la cura montado con los de Carolina y se asustan. Los peines son negros, las jacas son blancos, los pandas con ella te buscan. Muevo la nieve a los pandas, llegó el que la calle comanda. Yo tengo un bufete de abogados, cabrones, tiré las demandas. Salgo, selfie, tiro para atrás como Matrix. La gente me para en todos lados y me dice que tengo más movies que Netflix. Mi cuenta de banco está heavy, tengo más toque que un Shelby. Se sueltan el pelo las Trevi y me llegan al cuarto como un Russell. Yo vivo en la Vega, los Elvis. Oigan, baby, no tienen que ir para la NASA, las estrellas están en el techo del Belly. Dancen y rompan fila, por ahí viene el Caterpillar, el Godzilla, caliente en pila, millionaire como un Rockzilla. Les duele que ustedes no gastan todo lo que gastamos. Les duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos. Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas. Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más hierba que un panda, dando pelazo con Fupanda. Montado en el Lambo de Farru, tirando los cambios en botones estándar. Negro y blanco como panda, José y me busco la tanda. Las cubanas parecen bufanda, todas las putas les gusta el que manda. Pepa, marihuana, yo vivo cabrón como un panda. Suéltame en banda, mi hermano, antes que te mande a buscar con los pandas. Moviendo los kilos, boceo, yo me estoy buscando la funda. Tiro pa'lante, no me dejo. Meto mano, no te confundas. Me ven en el Panamera con los de Barrio Obrero y se asustan. Los peines son negros y las jacas son blancas y los pandas con ella te buscan. Panda, panda, los palos pa' dar las parrandas. Las tetas y el culo se agrandan con un cirujano que tengo en Holanda. Consumo más hierba que un panda, dando pelazo con Fupanda. Montado en el Lambo de Farru, tirando los cambios en botones estándar. Ando con los palos y los pandas, tambores de 100 como manda. Las jacas son blancas, las máscaras de nieve de negro completo flow panda. Panda, anda, esperando que uno se lamba. Para rociarle el spray y celebre con un fili que me llevo a Molandia. Soy de los que manda y voy, yo mismo salgo y los trabajo. Millones en el poder, pero si tengo que montarme, me monto y me bajo. Pa' donde sea, contra quien sea, cabrón, no me importa un carajo. Donde te pillemos, te dejo feo y te llevo quien te trajo. Te doy un macabo a coupé, si yo le doy el ok. Salen a cazar, te vas a ver las 50 sombras y no son de Grey. Con los cucubanos nos metemos manos, nosotros metemos todo el brazo. Te damos a ti, a todo el que te apoya, después la escena disfrazo. Panda, panda. Cuando quisieran darme una parranda. Si no va a montarte por miedo a bajarte, manito, pues suéltame en banda. Que mis insectos andan en la calle y sabemos en el carro que tú andas. Un rafagazo y prrr, a tu movie se le acaba la tanda. Panda, como panda. Respeten, llegó aquel que manda. Contando billetes sin bandi. Vas a cobrar también si tú andas. Giuseppe, Versace. Yo vivo cabrón como un panda. Te prendo el carbón en la cara y no te va a quedar nada más que la sopanda. No creo en nadie, no confío. Cabrones, a nadie le fío. Te roban, te queman los chavos y por no pagarte te meten por los kilos. Yo soy un zorro, juego vivo. Por lo mío yo me le bebío. Pero si se la buscan, los chistes no le rijo. A nadie le paso la mano. No importa si sea mi hermano. A que sea como sea, la hora que sea, te pillo y te la cogamos. No soy abusador, ni abuso del poder. El que joda con uno de calvo conmigo se va a tener que joder. Así seamos panas, y aunque bien nos llevemos, nos quedamos en paz, ustedes me dicen cabrones o la rompemos. Yo mano no tengo pa' nadie, cuida lo que habla. Yo soy super bueno a la buena, pero un hijo de puta a la mala. This is the remix. Panda, Farro, Almighty, D.Y., Goku. Real niggas. Shadow Torres. Old Breed. DJ Mozart. Nandito. From Miami. See me. Panda, panda, panda, panda, panda. Carbon Fiber Music.